¡Mandale cumbia, calavera! Me encontré, me puse a tomar un trago y mareado me sentí. Al cabo de un par de horas, borracho yo me quedé. Y ahora que te digo, que le digo a mi mujer. Pasar. Solo sé que esta vez ella me quiere pegar. Y es que vengo borracho y no me dejas pasar. Solo sé que esta vez a mí me quieres pegar. Si no me abres la puerta me piro pa'l corredor. Si no me abres la puerta me piro pa'l corredor. Ábreme la puerta, ma.